bienvenidos, estimados amigos y amigas de nuestra gran ciudad de Concepción. Reciban un afectuoso saludo, especialmente a los vecinos de Pedro Río Sañartu y Cerro La Pólvora de Concepción, de su amigo y servidor Leodán Zapata, quien junto con Juan Carlos Reyes en controles ingresamos a sus hogares con el programa informativo y de utilidad pública Ventanilla Única. Ventanilla Única que se transmite en vivo y en directo por Radio Espacios FM en el 107.3 todos los martes a las 19 horas y se retransmite por la misma radio, ¿cierto? Los días jueves a las 11 de la mañana. Asimismo, todos los miércoles desde las 13 horas nos podrán escuchar por radio Voz de la Mujer en el 107.7 del dial. También nos pueden escuchar online en www.espaciofm.cl. Consultas, preguntas, temas de interés, ¿cierto? Nos pueden llamar al 41 22 22 363. Se lo repito, el 41 22 22 363. También nos pueden escribir al correo electrónico ventanillaunica@espaciosfm.cl. El día de hoy vamos a conversar sobre unos temas bastante interesantes relacionados con las postulaciones, ¿cierto?, que están vigentes y abiertas para el último llamado subsidio habitacional para las familias de sectores medios. Pero antes, como siempre, un temita musical y ya volvemos con más Ventanilla Única. You're the one. Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única. ¿Cómo está usted? ¿Cómo les va? Hoy día vamos a conversar sobre los subsidios habitacionales. Ya lo hemos ido conversando a lo largo de todo este año que hemos estado, ¿cierto?, transmitiendo en el programa Ventanilla Única. Pero efectivamente estamos transmitiéndolo hoy día porque se abrieron los plazos ya para la postulación. Y eso es un tema muy interesante y muy importante. Recuérdenlo que siempre hemos estado conversando, ¿cierto?, de cómo debemos enfrentar estas postulaciones cuando llegan los momentos, cuando llegan los llamados. Fíjese usted que está el subsidio habitacional para las familias de sectores medios, el título 1, tramo 2, que así se llama, y permite optar a un apoyo económico para comprar una vivienda nueva, o también puede comprar una vivienda usada. Y además también viene el subsidio para construir una en un sitio propio o en un terreno que ya cuente con otra vivienda en sectores urbanos y rurales. El subsidio permite adquirir una vivienda de hasta 1.400 unidades de fomento, ¿ya? Así que estamos hablando aproximadamente de unos 30 millones de pesos, aproximadamente hasta ese nivel. ¿Cuánto es el ahorro mínimo que usted debe tener? Esto también es sumamente importante. Usted tenía que haber, primero, un requisito básico, haber ahorrado hasta el 28 de octubre de 2016. Es decir, cierto, hace unos días atrás tenía que haber ahorrado 40 unidades de fomento. Ese era el primer requisito. Si no lo tenía, estas 40 unidades de fomento, que aproximadamente es 1 millón de pesos, un poquito más de 1 millón de pesos, tenía que haberlo tenido, ¿cierto?, al 28 de octubre. Y si es en ese sentido, si usted ya tenía ese dinero, entonces desde el 3 al 18 de noviembre, entonces usted puede postular al subsidio, ¿cierto?, habitacional para familias de sectores medios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Usted lo puede hacer en línea, ¿cierto?, o también lo puede hacer en oficina. ¿Y cómo es? Primero tiene que solicitar, ¿cierto?, una hora en el Serviu. Tiene que solicitarla en el sistema reserva de hora, en el sitio web del Ministerio de la Vivienda. Debe reunir todos los documentos, que ya le vamos a decir cuáles son. Y entonces, una vez que ellos que tenga todos los documentos, ¿cierto?, y le hayan dado una hora, usted tiene que acercarse a la oficina de la Seremía. Ahora, si no puede acceder al internet, entonces es importante que lo pueda hacer vía telefónica, y para eso puede llamar, ¿cierto?, al 600-901-1111. Se lo repito, al 600-901-1111, y ahí puede tener, ¿cierto?, le pueden dar una hora para postular. Recuérdelo, siempre y cuando usted ya haya tenido este cerca de 1 millón y algo, ¿cierto?, en su libreta de ahorro para la vivienda. ¿Le parece interesante? Vamos a un temita musical, porque esto ya es más largo, así que le vamos a ir comentando paso a paso, así que vaya, busque lápiz y papel, y le vamos a comentar luego cuáles son los detalles para que usted pueda postular, ¿cierto?, al programa del subsidio habitacional para familias de sectores medio, título 1. Vengo corriendo de un mundo lejano, a muchas leguas de aquí. Soy el espíritu del amor, quien me conoces feliz. Soy el maestro ideal, experto en los amores. Escúchame y lograrás felicidad a tope. Mr. Mandarino, che sorpresa traes? Abra, por favor. Ohé, ohé, Mr. Mandarino, dime la verdad, dime qué es amor. Un gran paisaje verdes limoneros, bebe su zumo y velas. La esencia dulce de la primavera, el que lo pruebe amará. Todo esto poco a poco, mañana me marcharé. Es muy sencillo todo lo que toco, solo es amor y es placer. Os dejaré mar azul, gaviota de mis mares, y aprenderéis a vivir amando sin pesares. Ué, ué. Bien, estamos de vuelta conversando en el programa Ventanilla Única sobre el subsidio habitacional para familias de sectores medios. También les quiero comentar de que si no se encuentran con una radio al lado, pueden escucharnos vía internet en www.espaciosfm.cl y en el cual también nos van a poder escuchar seguidito, ¿cierto?, todo nuestro programa relacionado con el tema de hoy, que es bastante interesante. Los detalles para poder postular al subsidio habitacional, fíjese usted que se le pueden entregar hasta 516 UFs para las viviendas de hasta 1.400 UFs, ¿cierto?, en todas las regiones, provincias y comunas. Estamos hablando algo así de que para casas de más allá de cerca de 30 millones de pesos, ¿cierto?, el Estado le puede entregar a usted un subsidio de 516 UF, que es aproximadamente unos 13, 14 millones de pesos. Ah, entonces es bastante interesante, ¿cierto? Ahora para una casa de 1000 UFs le entrega entonces la mitad de esto para poder comprársela, y estas pueden ser, como les decía ya, viviendas usadas, viviendas nuevas, ¿cierto? O si usted también quiere construir. Le quiero dar un saludo también a la señora Zaida Flores, que nos está viendo vía internet, nos está viendo, así que le vamos a enviar un saludo también porque nos ve directamente. ¿Cuáles son los beneficiarios que pueden postular? El beneficio está dirigido a personas que tengan capacidad de ahorro y posibilidad de complementar el valor de la vivienda con un crédito hipotecario o recursos propios, y pueden postular entonces chilenos y extranjeros mayores de 18 años. Entonces, para la compra de vivienda deben primero contar con cerca de 1 millón de pesos, que es los 40 UF mínimos que tienen que tener en su cuenta de ahorro de la vivienda a nombre del postulante o de su cónyuge si están casados. Para la construcción de una vivienda se les pide un ahorro mínimo de 30 UF. Es decir, para los que quieran construir, deberían tener ahorrados aproximadamente a 750,000 pesos. Deben pertenecer al 70% más vulnerable en según el Registro Social de Hogares. Por eso que es importante que ustedes puedan entonces actualizar y tener actualizado esta fecha, ¿cierto?, el Registro Social de Hogares. Deben ser sujetos de crédito hipotecario, es decir que deben entonces contar, ¿cierto?, con aportes adicionales para financiar la vivienda, y esto, todo esto debe estar depositado en la cuenta de ahorro de postulación y debe corresponder a un mínimo de 200 UF, y en caso de construcción en un sitio propio no es necesario ser sujeto de crédito, sino que contar solo con el ahorro mínimo. El ingreso máximo mensual neto del grupo familiar no debe superar las 40 UF, es decir, la familia para poder postular, ¿cierto?, no debe ganar entre todo más de 1,000,000 de pesos. Eso también es importante que lo sepan. No deben encontrarse en alguna de las siguientes situaciones, ¿cierto? No deben ser propietarios de vivienda, de infraestructura sanitaria, de un sitio con destino habitacional. Sin embargo, quienes sean propietarios de más de un sitio están impedidos también de postular. Para ser beneficiario de un subsidio binacional deben tener el certificado del subsidio y deben haber sido declarados como integrantes del grupo familiar los postulantes del mismo o futuros llamados. Entonces, ahora, si usted postuló en el 2014 o en el 2015, podrá volver a hacerlo durante el 2016 con el puntaje que tenía anteriormente la ficha de protección social. ¿Ya? Sale información, fíjense, en caso de que las personas hayan sido se hayan separado o hayan sido divorciados, y hay un programa, ¿cierto?, subsidio habitacional en caso de divorcio, nulidad o separación, de hecho, que se lo vamos a comentar, pero después de este temita musical. Te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien, que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también, que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí, que no bastaba que en mi fracaso yo me y ahora ves lo que pasó al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco ya en ti. Y aunque es penoso, lo tienes que decir. Para vivir. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y como les había comentado en el bloque anterior, ¿cierto? Existe el subsidio habitacional en caso de divorcio, nulidad o separación de hecho. Mire, dice usted que si usted estuvo casado bajo el régimen de sociedad conyugal, debe disolver esta sociedad y liquidar los bienes y como resultado de este trámite, no debe adjudicarse la vivienda e infraestructura sanitaria, no debe recibir compensación equivalente por el bien raíz. Y en caso de recibir compensación, deberá devolver al servio el 50% del valor del subsidio al precio de la UF el día de la restitución. O alternativamente, optar a un nuevo beneficio de un menor monto correspondiente a la diferencia entre el monto del subsidio que postula y el 50% del monto subsidio recibido anteriormente. ¿Ya? En caso de ser mujer, haber optado por renunciar a los gananciales de la liquidación de bienes de la sociedad conyugal. Y en caso de ser hombre, si la mujer adquirió la vivienda con su patrimonio reservado, ¿cierto? Y al disolverse la sociedad conyugal, ella renunció a los gananciales. Ahora, si estuvo casada o casado, con separación total de bienes, puede postular siempre y cuando carezca de vivienda, porque al término del matrimonio, la vivienda adquirida antes o durante el matrimonio quedó a nombre de su ex cónyuge, o no tiene certificado de subsidio habitacional vigente, aplicado o por aplicar. Ahora, si estuvo casado con participación en los gananciales, puede postular solo si no se adjudicó la vivienda y no tiene certificado de subsidio. Hoy día también nos estamos encontrando con la posibilidad de poder postular a los subsidios, ¿cierto?, en caso de divorcio, nulidad, separación, ¿cierto?, y en el caso de la separación de hecho, dice usted que tiene lugar cuando dos personas están legalmente casadas, pero han cesado su convivencia, es decir, han dejado de tener una vida en común. Las personas separadas de hecho, cualquiera sea el régimen matrimonial bajo el cual hayan contraído matrimonio, pueden volver a postular a un subsidio habitacional siempre que acredite haber iniciado el trámite del divorcio. En caso de adjudicarse el subsidio para obtener su pago, deberá acreditar la dictación de la sentencia al divorcio y su subinscripción al margen de la inscripción del matrimonio, que como resultado del divorcio no se adjudicó una vivienda o infraestructura sanitaria y que al divorciarse renunció a recibir compensación por el bien raíz que se adjudicó el otro cónyuge. Es interesante este tema porque muchas veces, ¿cierto?, la mayor problemática que existía era de que las personas que se separaban quedaban sin la posibilidad de obtener el subsidio nuevamente, pero en estas circunstancias hoy día lo pueden desarrollar. ¿Qué le pareció la información? Bastante interesante y porque hoy día se abren las posibilidades, ¿cierto?, para esta nueva situación que tienen nuestras las parejas de hoy, ¿cierto?, chilenas, que también hoy día cada vez más están recurriendo a esta situación, ¿cierto? Lamentable, pero que es una realidad hoy día en el país. Así que también tenemos subsidio entonces habitacional en caso de divorcio, nulidad o separación de hecho. Entonces hay que informarse bien y por lo tanto lo invitamos siempre a que consulten las páginas de Servio y además si tienen alguna consulta también pueden hacerlo vía telefónica al 600-901-1111. ¿Cuál es la vigencia del certificado de subsidio? Tiene una vigencia de 21 meses. Eso es importante porque dentro de ese proceso, de ese tiempo, ustedes van a poder entonces postular, ¿cierto?, alguna vivienda. Vamos a ir a un temita musical y ya le vamos a comentar sobre los documentos requeridos, ¿cierto?, para poder postular a el subsidio de la vivienda. Así que vamos a un temita y ya volvemos con más Ventanilla Única. I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

verduras y abarrotes. Todo al alcance de su bolsillo. También dispone de teléfono público para cubrir sus emergencias. Almacén de provisiones Telito. Está ubicado en calle Pedro del Río 1085, esquina Arancibia, sector Rivera Norte, Concepción, ingresando por Arancibia, frente cancha La Frontera. Almacén de provisiones Telito, cubriendo las necesidades de su hogar. Más allá del sol. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única, como les habíamos comentado, ¿cierto? Estamos entonces en la etapa de los documentos requeridos para postular al subsidio habitacional para familias de sectores medios, título 1, tramo 2 del decreto supremo, ¿cierto? Número 1. Ese es el nombre completo del subsidio. ¿Cuáles son los documentos requeridos? Primero que nada, debe tener cédula de identidad vigente para postulantes chilenos y extranjeros. Debe ser original y fotocopia por ambos lados. La fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados de cada miembro mayor de 18 años de grupo familiar. Debe tener una declaración del núcleo familiar, que es un formulario que se llama el formulario D1, el que debe ser firmada por los integrantes del grupo familiar mayor de 18 años, a excepción del cónyuge del postulante. Debe además estar la declaración de jurada de la postulación, ¿cierto?, firmada, que es el formulario D2, y en caso de extranjero, el certificado de permanencia definitiva. Debe tener la libreta de ahorro con un mínimo de 12 meses de antigüedad desde su apertura. Tiene que venir con una original y una fotocopia, certificación en que consta el número y tipo de cuenta en caso de una entidad financiera con consulta en línea, como el Banco Estado, el Banco de Desarrollo de Scotiabank, el COPEUCH y la Caja de Compensación Los Andes. También certificado de mantención de la cuenta para acreditar ahorro en caso de una entidad financiera sin consulta en línea. Debe tener un mandato de ahorro simple, que es el formulario D3, suscrito por el titular de la cuenta en caso de que el ahorro esté en una entidad financiera que cuente con consulta en línea, y un certificado de preaprobación de crédito o de precalificación como sujeto de crédito hipotecario. Eso también es importante, ¿ya? Esto debe ser otorgado por Servicio Bienestar o una entidad crediticia, ¿cierto? Cualquier banco que le pueda entregar, ¿cierto?, un crédito hipotecario que señale el monto mínimo y máximo del crédito que le pueden otorgar. La antigüedad no puede ser superior a los 60 días, no se aceptan las simulaciones de crédito, y este documento no es necesario en caso de que sea en una construcción en sitio propio si el ahorro es superior a las 200 UF. También tiene que tener certificado de dominio vigente a nombre del postulante o su cónyuge, ¿cierto? Y el certificado no puede tener una fecha de emisión anterior a los 90 días, una autorización notarial de propietario o certificado de dominio vigente en caso de densificación predial, un certificado de matrimonio con la correspondiente subinscripción en caso que el postulante esté divorciado o haya anulado su matrimonio. La copia autorizada de demanda con constancia de su notificación si el postulante se encuentra, ¿cierto?, separado o en trámite de divorcio, etcétera, certificado de defunción, es decir, que falleció el cónyuge, la credencial de discapacidad que otorga el Servicio de Registro Civil e Identificación en caso que el postulante, ¿cierto?, o algún miembro de la familia deba acredite tal condición. Y el postulante o cónyuge que haya cumplido con el servicio militar en modalidad de conscripción ordinaria o en condición de acuartelado a partir del 2004, tiene que presentar el certificado emitido por la respectiva unidad de licenciamiento del ejército. Así que con toda esa información, y son hartos papeles, ¿eh? Así que si usted ya tiene más de un año, ¿cierto?, y contempla las 40 unidades de fomento en cuanto al ahorro, postule y vaya y empiece a rescatar toda esta documentación. Recuerde que todavía le queda tiempo, es entre el 3 al 18 de noviembre va a poder postular al subsidio habitacional para familias de sectores medios. Se lo contamos aquí, se lo contamos en programa Ventanilla Única. Vamos a un temita musical y ya volvemos con más Ventanilla Única. Sin temor al hablar, solo quiero reír y gritar, descubrir cada instante, vivir ni una inhibición, divertirme es mi condición. Todo lo que sientes, mi arma de combate, es tu realidad. Al volante de mi vida, doblegando a la vanidad, conquistándome de adentro hacia afuera, sigo mi ¿Ha sentido usted algún malestar? No sé, como que está medio resfriado, como que le molesta la garganta. ¿Tenía un problema? Yo lo he sentido. Fíjese usted que ya llevo... Bueno, ahora ya me va a... me da un poquito de tos. Fíjese que la llegada de la primavera es para muchos un sinónimo de rinitis, conjuntivitis o sinusitis. Las flores aumentan la producción de polen y esto, las partículas que causan los efectos alérgicos a un porcentaje importante, ¿cierto?, de la población. La alergia es una reacción del sistema inmune a alguna partícula externa que se ingiere, inhala o se toca. En el caso de la rinitis alérgica, estas partículas o alérgenos se inhalan, provocando síntomas molestos. Y esto no ha pasado, generalmente no sucede, ¿cierto?, cuando vamos caminando por donde hay mucho árbol o muchos árboles. Lamentablemente, debido a los factores que dependen directamente de nuestra predisposición genética, es muy difícil prevenir el desarrollo de la alergia primaveral lo que se puede hacer entonces es tomar medidas tanto ambientales como farmacológicas para minimizar, ¿cierto?, estos temas. Fíjese usted que hasta un 40% de la población presenta rinitis atópica, de ellos muchos están sensibilizados a alergenos primordiales como los pólenes de los árboles, pastos o malezas. Dentro de los principales alérgenos en primavera se encuentra el polen de los árboles y lo que está de moda es el plátano oriental, que inicia su polinización a partir del mes de agosto y que generalmente termina en octubre. A partir de octubre también comienza el turno de los pastos como la festuca o el cinodón y finalmente en noviembre las malezas como el quenopodio. Así que, perdón, también me está dando hoy día alergia y que tiene que ver básicamente con estos temas. En cuanto a los medicamentos, y esto fíjense, lo encontré aquí en Fonasa, estaba buscando información, me dice que en cuanto a las medidas farmacológicas, lo más usado son los antihistamínicos y corticoides nasales. La inmunoterapia es el único tratamiento potencialmente modificador de la enfermedad alérgica, pudiendo evitar la progresión desde rinitis a asma y previniendo sensibilizaciones a nuevos alérgenos. El problema radica cuando la condición y síntomas presentados las personas se automedican. Así que esto es importante, no automedicarse. Esto puede generar reacciones adversas por consumir medicamentos sin prescripciones médicas. A veces no sabemos si estamos hablando de alergia o resfrío. Aunque ambos comparten los mismos sintomatología, que son síntomas nasales como la obstrucción y la hipersecreción de mucus, el resfrío tiene una duración limitada. Generalmente dura no más de 7 días, a diferencia de la rinitis alérgica primaveral, que dura toda la estación. Así que, el resfrío se puede asociar al dolor de garganta, ocasionalmente fiebre y compromiso del estado general. Así que vamos a tener que buscar algunas remedios caseros, parece, porque finalmente estamos padeciendo estos síntomas de alergia primaveral. Estamos buscando aquí información, así que se la vamos a entregar. Luego de este temita musical, vamos a buscar cómo aliviar los síntomas de la alergia primaveral. Quiero tenerte aquí a mi lado, es lo que más deseo. quiero. Yo te dedico esta canción porque te quiero. Y no sé qué decirte. Si en tu partida te llevaste todo el amor que te entregué, y en mi senda ni encontrarte, que entre mis brazos otra vez. Quiero que pienses en mí. Yo no soy nada sin ti, porque te amo. Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y bueno, como le habíamos señalado, estábamos buscando acá información importante para saber, bueno, pues, qué podríamos tomar, ¿cierto?, en forma casera para combatir esta alergia primaveral. Fíjese usted que, aunque todo cuadro alérgico debe ser adecuadamente diagnosticado, por supuesto, ¿cierto?, con en los médicos tratantes, también existen, tenemos aquí diferentes alternativas naturales que nos pueden ayudar a combatir la alergia. Existen algunos remedios caseros, ciertos que nos pueden ayudar en eso, y está el té verde, fíjese usted, que nos puede ayudar bastante en esta enfermedad que ataca, cierto, en este periodo primaveral. Está el té verde, dicen que esta infusión posee un compuesto que bloquea la producción de histamina, el IgE, sustancias que desencadenan síntomas como picazón de ojo y congestión nasal. Al ingerir entonces el té verde, esto le puede ayudar. También la menta le puede ayudar, ya que la menta contiene una sustancia que bloquea la producción también de histamina. Así que está la vitamina C, que es un poderoso antihistamínico, para lo cual puede tomar bastantes frutas ricas en cítrico. La vitamina C, naranja, ¿cierto?, limones, etcétera. Entonces está la avena también, que posee minerales como cobre, cobalto, hierro, que también le puede entregar las le puede ayudar como un excelente desinflamatorio y auxiliar de cuadros alérgicos. Así que es importante, ya sabemos, ¿cierto?, que el té verde, que las vitaminas C con las diferentes frutas, el aloe vera, hablan también de que puede ser un buen elemento, yantén, el diente de león, cúrcuma y equisandria, también el eucalipto puede ayudar. Todos estos remedios pretenden ayudar, ¿cierto?, para que nos pueda ayudar, pero finalmente, como le señalábamos, lo importante es ir al médico, ¿no? Esto nos va a ayudar un poquito, pero tenemos que ir al médico porque él nos va a entregar el remedio adecuado. Según diversos estudios, una dieta en antioxidante y omega 3 podría ayudar a paliar los síntomas de la alergia primaveral. Un buen ejemplo pasaría por incluir 5 raciones o más de fruta y verdura al día. Hay que comer harta fruta y verdura, eso nos va a ayudar. Lograr un consumo equilibrado de grasas ácidas y aumentar el consumo de ácidos grasos, como el omega 3, que están en los pescados azules o los huevos. Y también tomar alimentos probióticos como lo es el yogur. Toda esa información. Manzanilla, que posee propiedades antihistamínicas, antiespomádicas y antiinflamatorias. Se pueden usar la flor de esta planta en la preparación de infusiones. Y el aloe vera, fíjese usted que regenera las células de la piel, oxigena la sangre, limpia el tracto digestivo, lo mantiene libre de bacterias, depura y tonifica el organismo y potencia el sistema inmunológico. Así que, y finalmente, como les decía, la menta que le puede ayudar en todo esto. Si tenemos alergia, podemos probar, probemos con todo eso. Vamos a un temita musical y ya volvemos con más Ventanilla Única. Bien amigos, bien amigas, estamos llegando al final de nuestro programa. Queremos antes agradecer a cada uno, ¿cierto?, de ustedes, nuestra fiel audiencia, que permanentemente, ¿cierto?, nos están escuchando por Radio Espacios FM. Y, por supuesto, a todos ustedes un fuerte abrazo. Nos estamos viendo en el próximo programa con mayor información y, sobre todo, ¿cierto?, dando respuesta a las necesidades que estamos, que vamos requiriendo, ¿cierto?, de la oferta pública y, por lo tanto, de todo el la trámite, ¿cierto?, que debemos participar. Así que un gran abrazo a todos, un saludo inmenso, muchas gracias por su sintonía y nos vemos el próximo programa en Ventanilla Única.